my god, is that Swag Boy? Tengo una puta en zona norte y zona sur. Cuento tanta plata, tengo lo de dos así. No tenés el pino, sos peor que eres. ¿Sigo? Ahora soy famoso, me escuchan en Singapur. Stiffy, tengo cojos en mi cama, muchos bros. Thank you, Stiffy. Ya, ya, ya, con algo infurnado. Viendo la escena, ya te vayas con mi talla. Tengo a mi short y ya no compré que por la cena. Fumo, fumo, fumo hasta dormirme sin parar. Ya, hasta dormirme sin parar. Música con Swag de verdad. Le pinto a Bros, plata, plata y hoes. Le pido a Diego su semi-cop. Le pido a Bros un Samsung, no iPhone. Le pido a Beats, plata, plata y hoes. Le pido a Bros su semi-cop. Le pido a Diego un Samsung, no iPhone. Le pido a Diego. Le pido a Bros. Tengo una puta en zona norte y zona sur. Bro. Cuento tanta plata, tengo lo de dos así. No tenés el pin, sos peor que eres. ¿Sigo? Ahora soy famoso, me escuchan en Singapur. Sos medio payaso, sos el rubio con el bro. Ya estás oxidado porque no jugás al rus. Saca dos canciones, yo saco todo un albín. Sí, Swag Boys is on fire. Ella es tu novia, yo la tengo en rotas. Bro. La ropa que uso es la misma que usa Diego. Siempre tengo antiguos como si fuera Dios. Tranqui, en mi casa suena el silu, llaman host. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Agustín Fornal. Estoy en su casa, vos estás en su WhatsApp. Stiffy, tengo cojos en mi cama, muchos bros. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Con Agustín Fornal. Rompiendo la escena, ya te vayas con mi talla. Tengo a mi short y ya no compré que por la cena. Fumo, fumo, fumo hasta dormirme sin parar. Ya, yeah, hasta dormirme sin parar. Tengo a Cory Chase acostada en mi cama. También tengo una chica pelo azul como Bulma. Botando el skate pero no es real life. Ella viene y me dice tengo el blue pero atroz. Le pidió adiós, plata, plata y hoes. Le pidió adiós, su semi-cop. Le pidió adiós, un Samsung, no iPhone. This is a certified Swagger Boys. Swagger Boys.